¿Cuántos tienen un Dios como ningún otro? Es más fácil endulzar todo el agua del mar que dejarte de amar. Es más fácil amargar toda la miel de un panal que dejarte de amar. Es más fácil atrapar una estrella fugaz que dejarte de amar. Y es más fácil habitar el sistema solar que dejarte de amar. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Dios le bendiga. Ese es nuestro lema. Y ese es nuestro deseo, y que en esta mañana sienta usted la bendición del Señor Jesús. Sí, estamos predicando la palabra de Dios, que escrita está hace muchos siglos, muchísimos años. La Biblia se compone de 66 libros, los cuales demoraron en escribirse alrededor de 1600 años. Imagínese un libro escrito durante 1600 años, con los primeros jeroglíficos, con las primeras notas de aquellos escritores que apenas lo podían decir en palabras y en significados de algunos jeroglíficos, y que ahora, con la forma tan perfecta que hacen los computadores, el último libro, imagínense qué resultado tendría con escritos de piedras, con escritos de situaciones de aquella época. Imagínese por el tiempo de las guerras púnicas, o de las cruzadas, o de la peste bubónica, todo ese tipo de cosas. ¿Qué relacionamiento y qué final tendría en una persona? Nada. No obstante, la Biblia, escrito tantísimos años antes de lo que nosotros podamos pensar, no sabemos. Se dice que es el primer libro que fue escrito, fue el libro de Job, y el libro de Job trata de la existencia de Dios, y da por sentado de que Dios existe, es el gran yo soy. Bueno, hoy día también, aún con los satélites, aún con tantos telescopios que ultrapasan aún los sistemas solares, pero aún así se ve la grandeza del gran Dios, aquel que todo lo creó y que funciona de una manera mejor que un reloj atómico. Y hoy día tenemos en nuestras manos las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, la que hace tanto bien para este ser humano inclinado hacia el mal, pero que Dios, a través de su Palabra, le sana, le limpia, le perdona, le cambia, le transforma, y que hace una nueva criatura. Le voy a leer para ustedes hoy el Salmo, un Salmo tan precioso, el Salmo 103. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,

del Espíritu Santo. Padre es una cualidad que nosotros adquirimos cuando tenemos un hijo. Y hijo también es una cualidad de haber nacido. Hijo. Y Espíritu Santo es la cualidad de ser santo. La cualidad, no la calidad, la cualidad de ser santo. Dios es santo. Entonces, ¿cuál es el nombre? Muchos no son bautizados correctamente como dice el Nuevo Testamento, como dice la Biblia. Solo practican el nombre o invocan solamente los títulos de Dios: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero el nombre, ¿cuál es el nombre? Ah, ahí está entonces lo que Dios revela. Jesús es el nombre. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. En esta mañana traje un precioso himno para ustedes que va a cantar el reverendo Jonathan Alvear. Ahí está cantando un precioso himno en inglés, reverendo Jonathan Alvear. Take And if I fall, I know he'll understand. So till the day he tells me why he loves me so. I can feel his hand in mine, that's all I need to know. I can feel his hand in mine, that's all I need to know. Precioso himno que cantaba el reverendo Jonathan, y yo creo que a todos los que tienen este CD o los que escuchan les agrada muchísimo. Por lo menos a mí, yo he escuchado muchos cantantes evangélicos en mi vida, desde siempre. Antes que naciera, mi padre ya era pastor, entonces cuando yo nací ya comencé a escuchar los cánticos de, por ejemplo, Ray Robles. ¿Quién se acuerda de Ray Robles? Yo creo que muchos cristianos se acuerdan de Ray Robles, que cantaba extraordinariamente lindo, y muchos otros cantantes más evangélicos que llenaron de gozo el corazón de tanta gente, de tantas personas. No obstante, el reverendo Jonathan, Dios le dio una voz tan especial que llega al corazón, aunque muchos no entienden el inglés, pero sienten que es un cántico, una canción, un himno ungido, donde llena de paz, de quietud el alma. Ah, parece que fue hecho para mí este CD, le dije yo a él algún tiempo atrás. Ah, parece que lo hizo para mí. No obstante, es para todos los que quieran, ¿no es cierto?, deleitarse en una música cristiana, de verdad, en la cual el alma se siente elevada y se siente limpia con este descanso espiritual que trae este himno precioso. Bueno, voy a continuar con la lectura de la palabra de Dios que nos estamos hablando ya hace algunos días, en San Juan capítulo 4. Pues no. Y voy a comenzar a leer del versículo 15 hacia adelante, que dice que la mujer, ¿no es cierto?, cuando la mujer samaritana que vino a sacar agua al pozo de Jacob, y cuando Jesús le dijo que le diera de beber, la mujer le dijo, Jesús le dijo que le diera de beber. Y entonces Jesús dijo, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Versículo 16 dice así, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, porque le estaba diciendo y descubriendo lo que tenía en su corazón, lo que posiblemente donde ella vivía todos sabían. No obstante, un desconocido que llegó y abrió los secretos de su alma, de su corazón. Ay, no tuvo menos que decir, Señor, me parece que eres profeta. Porque los profetas de la antigüedad, ellos decían la verdad. Ellos decían las cosas que Dios les mandaba decir, y los reyes temblaban cuando veían venir un profeta de Dios. Y salían corriendo y se tiraban a tierra y le decían, tu venida es de paz. Porque temían que Dios le enviaba tal vez una sanción. Y entonces ellos temblaban cuando venía un profeta de Dios. Hoy día hay muchos que se dicen profeta. Ah, es un profeta, el profeta de Peñalolén. ¿Cuándo ha sido profeta ese hombre? ¿Cuándo ha sido profeta? Jamás ha dicho una profecía que se haya cumplido en forma real y que sea de Dios. Profeta se le dice a una persona que dice un acontecimiento que va a suceder, porque está diciendo una profecía. Y si sucede, realmente es un profeta. Si no sucede, en el Antiguo Testamento había una sanción para esos profetas que decían Dios dijo y Dios no había dicho. Y descubrían que era mentira, que era una falsa profecía. ¿Saben lo que hacían con esos profetas? Ah, lo lapidaban. O sea, lo apedreaban hasta la muerte, porque tomó el nombre de Dios en vano. Y por ahí hay tantos profetas que se lo dan de profeta. Cuidado, porque yo soy profeta. Metiéndole miedo a la gente. No, la profecía no es para eso. La profecía es para edificación y edificación de la iglesia. Por eso que Dios a algunos constituyó de profetas también, que son profetas de Dios, como aquel profeta que dijo Valparaíso va a arder. ¿Y qué aconteció? Ardió. Y también la tierra va a temblar, y tembló. Profetas. Y después, cuando la persona se cree ya que lo puede todo porque dijo una profecía, el Espíritu de Dios se aparta de él. Así es. Así que cuidado con los profetas que van a profetizarle una cosita que... Bueno, pero aquí la mujer samaritana le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Claro, ahí estaba el mayor de todos los profetas cuando Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Asimismo sucede hoy lo que dijo el Señor Jesús. Y continúa el relato, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. Mucha gente no sabe esto. Jesús era judío. Por eso él mismo dijo: porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, dice el Señor Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, y no que adoren imágenes. Esta es la gran verdad. Y mismo los 10 mandamientos, ahí dice a toda persona: no te harás imagen de los que hay en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. Y hoy día hay tantas personas que están con su fe equivocada. Tienen fe, pero están equivocados porque no han leído lo que la Sagrada Biblia dice. Esa Biblia es la Biblia de los evangélicos solamente. No. En todas las Biblias dice exactamente eso. Ahora, si alguien la alteró, bueno, ahora hay internet y puede usted buscar los originales griego y hebreo. Pronto. Ahí va a saber la verdad de lo que está escrito. Si usted es cristiano, sea católico, evangélico, protestante, lo que sea, si es cristiano, no adore ídolos. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. O sea, la fe puesta en Dios y no en una imagen. Tal vez alguno se sienta ofendido en lo que yo digo en esta mañana, pero esa es la grande y pura y clara verdad. Sí, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Eso es lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Incluso Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 24 del capítulo 4 de San Juan, ahí lo dice. Y en esta mañana yo creo, he creído siempre, gracias a Dios, porque Él me dio este sentido maravilloso de creer en sus sagradas escrituras, en sus sagradas palabras. Ah, cuando nació por ahí el libro de Da Vinci, todo el mundo creyó. Ah, una revolución grande, ahora se parten todas las religiones cristianas. Nada de eso. No era libro de Da Vinci ni cosa ninguna, era un escrito. Nada más. Estimados amigos oyentes, yo le incomnio en esta mañana y le aconsejo: busque a Dios de corazón, de verdad, en espíritu y en verdad. Y la oración que usted haga al Señor, Dios le va a responder, porque Dios es bueno. Cuando se le pide lo bueno, lo justo, Dios lo hace por nosotros, porque Dios es bueno. Si Dios permite, en otra oportunidad, en otro programa, estaremos continuando este relato del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Que Dios le bendiga. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios de gloria, pido que en su grande bondad y en su grande misericordia visite a los dolientes, a los enfermos, a los problemados, a los que sufren violencia o violencia intrafamiliar, aquellos que están desempleados, Señor, aquellos que están en cama postrados y no pueden salir de allí, que han hecho todo lo posible gastando todo su dinero, no tienen mejoría. Dios mío, extienda su mano poderosa de sanidad. Solucione los problemas de aquellos que tienen tantos problemas, Señor, y también no pueden salir de ese enredo terrible. Extienda su mano en esta mañana. Y aquellos que están orando juntamente conmigo, Señor, pidiendo a usted que usted actúe, Señor, para poder acalmar todas aquellas cosas que vienen en contra, como luchas terribles y tremendas. Dios mío, deshágalas como nube, porque usted tiene poder, Señor amado. Sí, Jesús, le pido su bendición, Señor, en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Estimados amigos oyentes, entonces lo convido a nuestra iglesia. Los cultos son martes a las 8 de la noche, los jueves a las 8 de la noche, y este fin de semana va a ser el día sábado a las 3 de la tarde, porque vamos a celebrar nuestro aniversario de nuestra iglesia a las 3 de la tarde. Después va a haber un break como a las 5:30, 6, y el culto después comienza nuevamente como a las 6:30, 7 de la tarde, un culto en la noche grande, poderoso, donde nuestras visitas, reverendo Jonathan Alvear, más otros hermanos que vienen de los Estados Unidos, estarán con nosotros. Y también el día domingo, igual, a las 3 de la tarde. Y después a las 6 de la tarde, nuevamente el culto, que vamos a hacer, finalizar con ese culto. Que Dios bendiga. Vaya a nuestra iglesia, le convido, sí, y reciba la sanidad. Va a haber unción por los enfermos, imposición de manos por los enfermos, para que sean sanados y libertados, y también bendecidos y prosperados. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que tengan un lindo y maravilloso día con la presencia del Señor y su bendición del Señor Jesús. Amén.